estamos acá también por los hombres, no solo por las mujeres. Porque es verdad, las mujeres tenemos que salir a la calle y bancarnos que el tipo que pasa enfrente haga una observación sobre nuestra vagina. Las mujeres tenemos que bancarnos que nuestro jefe piense que si se nos tira, vamos a acceder a tener relaciones sexuales con él para ascender. Porque las mujeres tenemos que bancarnos que nos hagan observaciones sobre la ropa, que nos digan que tenemos que respetarnos y por eso no tenemos que ser promiscuas. Tenemos que bancarnos un montón de cosas. Pero el machismo también afecta a los hombres. Afecta al adolescente que cuando todavía no debutó es un carozo. Afecta a aquel hombre que da participación a su mujer en las decisiones y por eso es un pollera. Afecta a los hombres que deciden no prenderse en una rencilla callejera y por eso son unos maricones. Esta no es una marcha en contra de nadie. Esto es una marcha por la igualdad. Por la igualdad que nos compete, nos compromete y nos compele a todos. Así que agradezco la presencia de los hombres. Me parece muy importante que haya hombres feministas, entendiendo el feminismo como la igualdad.